Si quieres, niña, que te vuelva a querer, aprende inglés, habla francés. Si quieres, niña, que te vuelva a querer, aprende inglés, habla francés. Todo internacional, así nuestro amor será. Aprende inglés, habla francés. Quiero comprendas tú. Cuando te diga te quiero, I love you, je t'aime, my mille bisous. Mon amour, siempre yo te he de decir, en nuestro nido te quiero, I love you, je t'aime, my mille bisous. Mon chéri, amor variado será, diciendo siempre te quiero, I love you, je t'aime, my mille bisous. Oh, la, la, amor internacional será diciendo te quiero, I love you, je t'aime, my mille bisous. A dónde vas. Mon amour, siempre yo te he de decir, en nuestro nido te quiero, I love you, je t'aime, my mille bisous, ma chérie. Amor variado será, diciendo siempre te quiero, I love you, you're my baby, te llegó, la, la. Amor internacional será, diciendo te quiero, I love you, you're the one, my baby, te llegó, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando te diga te quiero, I love you, you're my baby, te llegó, ¿dónde vas?